Muchas veces sucede que ustedes provienen del planeta Tierra, tercer grado, y que por merecimiento y trabajo al desencarnar, pueden pasar a un mundo antimateria de mayor graduación, que podría ser un cuarto plano. Sucede porque ustedes energéticamente han elevado su conocimiento, han trabajado el entendimiento y han practicado el amor en sus vidas, por tanto merecen pasar a un grado mayor. Si esto sucede, es porque van a ser preparados en el conocimiento universal, y cuando regresen a su plano dimensional, será para transmitirlo o para alguna misión encargada por los planos superiores. De esta manera, ustedes se convierten en receptores y transmisores de las dos realidades, densa y sutil. Es entonces cuando ustedes se convierten en voluntarios. Serán trabajadores del reino universal, lo que significa que existirán en las dos realidades simultáneamente, la materia pertenece al tercer grado y la mente puede pertenecer al cuarto grado. Las dos energías pensamientos no se incomodan de vivir juntas, porque tienen el conocimiento de su realidad, y este se convierte en el arma e instrumento que necesita para su trabajo. Muchos de ustedes se encuentran en estas condiciones, y si han sido devueltos para que continúen en el tercer plano, es porque la evolución tiene que ir acompañada con la elevación. En los próximos 7.000 años del alineamiento, ustedes podrán evolucionar y estarán energéticamente parejos en evolución y elevación. Solo así alcanzarán la preparación necesaria para pasar al cuarto plano, o sea, para encarnarse en otras realidades más sutiles o en planetas que puedan albergar sus necesidades más desarrolladas y elevadas. 259. ¿Cómo podemos formar nuestro cielo en el mundo antimateria imaginativo? Si decimos que los mundos antimateria son sus propios pensamientos, entonces ellos serán ustedes mismos. Infinito, sin principio ni fin. Ustedes están existiendo en el mismo instante en todas las dimensiones, planos y realidades existentes, y siempre serán ustedes mismos. Toda la realidad del universo es un solo presente, no hay separaciones, solo graduaciones. Esta es la gran diferencia. Ustedes le han dado muchos nombres, de ahí viene la confusión. La terminología es maravillosa porque comprende el lenguaje, mas también confunde al entendimiento, pues tiende a distorsionar el verdadero significado de las palabras. Cuando decimos que hay un solo presente, se trata de ustedes mismos en miles de millones de expresiones diferentes. Ustedes existen en su realidad más alta y divina y en su realidad más baja y distorsionada. Se estarán preguntando, ¿quién es el ser uno primero y quién será el último? Nosotros respondemos, cuando creemos descubrir un principio, este se convierte en un final. ¿Cómo entonces podrán ustedes crear su cielo o una realidad divina y elevada? Descubriéndose a sí mismos. Dentro de sus mentes está el secreto del todo, porque allí, dentro de él, ustedes existen en millones de expresiones, solo que, al estar tan embebidos por el placer de los sentidos, no pueden mirar lo que realmente deben ver. Si ustedes trabajaran con los sentidos interiores, entonces su visión sería muy diferente, descubrirían los miles de yo internos que son ustedes mismos. Cada uno de ellos los representa y vive en algún planeta de los mundos antimateria. Crear su cielo significa, descubrirse en su más alta expresión y existir de acuerdo con ella, en la realidad en que se encuentren. 260. Si es un mundo imaginativo, como nosotros vemos y palpamos todo con mucha realidad. La imaginación es totalmente palpable para la realidad que se encuentra en ella. Imaginación no significa invisibilidad, como ustedes piensan, la imaginación es sinónimo de creatividad y, como tal, se vuelve real.